narraciones, comerciales, voz cantada, voz hablada. ¡Llámame! ¿Qué estás esperando? Número 660348002. Correo electrónico siwycapilla@yahoo.com.mx. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Mónica Shivi.